cuando ve billetes y prenda, no hay que la apague cuando ella encienda la juca pa' fumar. BLASSS dice Blas, pide más, por delante y por detrás. Esto es para que todas las nenas se pongan a mover el bote en la discoteca. ¿Dónde están los que fuman marihuana? Movimiento, mueve lo violento. Cuando tú lo mueves, mami, se ve suculento. Y mueve la cadera, de izquierda pa' derecha. Y demás, por delante y por detrás y demás. Por delante y por detrás y demás. Por lo negativo, con movimientos primitivos. Me tiene gastando efectivo, ese me lo costó. Bebecita tuyo adictivo, me bate el sistema reproductivo. Son las 2 de la mañana, la disco encendía, perreo, los blones, mujeres y ron. De aquí salimos de día, nos fuimos a los locos, todo el mundo a guayar reggaetón. Y dale movimiento, muévelo violento, muévelo, muévelo, muévelo violento. Cuando ve billetes y prenda, no hay que la apague cuando ella encienda la juca pa' fumar.